Es una presentación un poco exagerada, pero estoy muy agradecido igual. Estoy muy contento, la verdad, de estar acá para poder hablar de algunas cositas que quiero compartir con ustedes. El título, como ya saben, es Jacques Lacan y el oscurantismo contemporáneo. Me gustaría empezar con una cita del seminario 11 de Lacan, del capítulo Presencia del analista, que es un poco la que inspira, porque me pareció bien recortar esto de oscurantismo contemporáneo, que es una expresión de Lacan, que ni siquiera la recorté yo, creo que me la marcó un psicoanalista que se llama Alejandro Benedetto, que es un colega, un amigo. Me marcó algo de esto y ahí me quedó esta expresión que me parece importante, no para darle una definición hoy, acá, no vengo a hacer una definición del oscurantismo contemporáneo, sino más bien a proponerlo como para que empecemos a pensar que estamos en una época, por un lado, plagada de información, plagada de tecnología, y a la vez profundamente oscura. Y en ese oscurantismo, cada cual me parece que puede ir exponiendo lo que corresponde cada uno en su experiencia, ¿no? Cada uno en su experiencia profesional, en su experiencia de vida, puede ir poniendo en ese conjunto del oscurantismo contemporáneo lo que le parezca mejor. Yo voy a acusar algunas cositas hoy simplemente, pero como punto de partida, ¿no? Para definirlo. Y por supuesto voy a poner acá hasta acá a contrapelo del oscurantismo, ¿no es cierto? El psicoanálisis a contrapelo del oscurantismo contemporáneo. Claramente a contrapelo. Y no solo el psicoanálisis, ¿no? Creo que hay otros discursos también, con el cual el psicoanálisis empieza a ser serie, sin perder sus diferencias, sin fusionarse con otros discursos, pero empieza a plantearse una serie de discursos que vienen a oponerse de algún modo a esta constelación discursiva que plantea el olvido de lo real, básicamente, ¿no? Sería una primera aproximación al oscurantismo. El olvido de lo real. Dice Lacan, en la página 133, paradójicamente, la diferencia que asegura al campo de Freud su más segura subsistencia es la de ser un campo que por su propia índole se pierde. En este punto, la presencia del psicoanalista es irreductible por ser testigo de esa realidad. A ese nivel, no hay nada más que sacar de él, porque es una pérdida sin compensación, sin ningún saldo a favor, salvo el ser retomada en la función de la pulsación. La pérdida se produce necesariamente en una zona oscura, designada por la raya oblicua con que divido las fórmulas que se despliegan lineales frente a cada uno de estos términos: inconsciente, repetición, transferencia. Este es el seminario de los cuatro conceptos fundamentales. Los cuatro conceptos fundamentales son, por un lado, pulsión, repetición, inconsciente y transferencia. Son los cuatro conceptos. La pulsión y la repetición son los conceptos constantes, es lo que le da al psicoanálisis su peso científico, aunque no sea una ciencia. Es esto que se repite constantemente, esta cosa repetitiva de la vida, lo que Freud llamaba el decurso demoníaco de la vida psíquica, ¿no? Esto que nos volvemos a encontrar una y otra vez a nuestro pesar, contra nuestra voluntad, incluso contra nuestros deseos, pero vuelve a aparecer el mismo sufrimiento, el mismo malestar, el mismo fracaso, la misma ruina, ¿no? Esto estaría vinculado a los conceptos de pulsión, repetición, y los conceptos de inconsciente y transferencia son los variables, porque tienen que ver con el dispositivo analítico y tienen que ver con la contingencia de los encuentros de cada analizante con su analista cuando se encuentra. Entonces tenemos estos cuatro conceptos, dos que son constantes, dos que son variables. Es lo que armarían de algún modo un primer esbozo de lo que es el dispositivo del análisis. Esta zona de la pérdida, dice Lacan, entraña incluso, respecto a estos hechos de la práctica analítica, cierto reforzamiento del oscurantismo. Muy característico de la condición del hombre en nuestra época de pretendida información. Oscurantismo que, según confío, sin saber muy bien por qué, parecerá inaudito en el futuro. La función que ha cumplido el psicoanálisis en la propagación de ese estilo, que se llama a sí mismo American Way of Life, el modo americano de vida, cuando se refiere al psicoanálisis, acá en este párrafo Lacan, está diciendo el psicoanálisis de la IPA, existe la Asociación Psicoanalítica Internacional que había fundado Freud y que quedó en manos de la Corporación Psiquiátrica Médica Norteamericana, que está uno bajo ese mando, ese gobierno. Entonces, la función que ha cumplido el psicoanálisis de la IPA, en la propagación de ese estilo que se llama a sí mismo American Way of Life, corresponde exactamente a lo que designo con el término de oscurantismo. En tanto, se destaca por revalorizar nociones refutadas desde hace tiempo en el campo del psicoanálisis, como la del predominio de las funciones del yo. Es sabido que la IPA instaló al yo en el centro de la reflexión psicoanalítica contra todo lo que había planteado Freud, digamos, que donde ponía en el centro justamente el inconsciente. Es decir, que la IPA hace una lectura sesgada que le conviene porque tiene que ver con la adaptación de este yo a una supuesta realidad. Es decir, este yo viene acompañado, es el yo y compañía, ¿no? Viene acompañado del concepto de realidad, del concepto de adaptación, ¿no? De toda una serie de conceptos que son funcionales a este American Way of Life. Este modo americano de vida, yo quiero hacer una... Bueno, traje el libro porque no lo encontré, ¿eh? Para el libro que no encontré. Pero un libro que fue famoso en la época es ¿cómo era el pato Donald? ¿Se acuerdan? Ariel Dorfman y Matera, ¿no? Armand Matelar y Ariel Dorfman. Y ahí sobre el final del libro hay una puntuación que me parece extraordinaria respecto de este modo americano de vida. Porque ahí dice que lo importante no es el American Way of Life, que lo importante es el American Way of Dreams. Es decir, el modo americano de soñar. Es decir, ¿cómo? Podemos decir, si queremos, el imperio, las potencias imperiales, podemos decir tranquilamente Europa. ¿Cómo Europa sueña que son los otros? ¿Cómo Europa sueña al otro? Eso es lo importante. No cómo quiere que vivamos, sino cómo quiere que seamos. ¿Cómo nos sueña a los latinoamericanos, a los africanos, a los argelinos, a los congoleses, ¿no? ¿Cómo nos sueñan? Bueno, el oscurantismo contemporáneo tiene que ver con cómo nos sueñan las clases dominantes. A lo cual se están dando cuenta que el psicoanálisis no es ajeno a la política. En general, los que nos dedicamos a la docencia universitaria y al psicoanálisis a la vez, tenemos como la pasión por los problemas intrateóricos. Hago una digresión acá, un momento. Tenemos el problema de que estamos siempre encontrando dificultades y problemas y nos gusta, estamos enamorados de las dificultades de la teoría misma, que si Lacan en el 53 dijo una cosa, en el 75 dijo otra, que si el significante esto, y nos peleamos entre nosotros por cuestiones que tienen que ver con la teoría psicoanalítica. Eso es muy interesante y es muy importante que se haga, pero a veces nos olvidamos de la conexión que el psicoanálisis tiene con lo que podríamos llamar la época, con lo que podríamos llamar la sociedad en la que está inserto, la sociedad en la que interviene, y nos olvidamos de los problemas extrateóricos y de la intervención que el psicoanálisis puede hacer sobre esa realidad exterior a su propia configuración teórica. ¿No? Ese es un problema muy de los universitarios, encerrarnos en lo intrateórico y en nuestras aulas y en nuestros problemas conceptuales, y olvidarnos, ¿no? De hecho se dice mucho que Lacan se equivoca, que es problemático, que es difícil, que Lacan así, que Lacan así, pero se borra con eso Porque está muy bien leer Lacan, problematizarlo, cuestionarlo, pero se olvida por eso los lugares donde Lacan fue muy claro, fue muy preciso, y creo que este es uno de ellos. En situar el oscurantismo. El oscurantismo primero del propio psicoanálisis, confabulado, digamos, con las estrategias de control de las clases dominantes. Y este Lacan, que está con un ojo muy puesto en la época, ¿no? En esta época que está dominada por el capital. Y pues, fundamentalmente por la fase monopólica del capital, es decir, por la concentración de riqueza cada vez en menos manos, ¿no? Y todo lo que las clases dominantes tienen que hacer para que esa concentración de riqueza sea posible. Es decir, no lo pueden hacer de un día para el otro, ni lo pueden hacer sin resistencia, porque no van a hacer, digamos, no vamos a aceptar tan fácilmente, digamos, que lo que tenemos nosotros pase a manos de unos pocos, ¿no? Entonces, para que aceptemos esa transferencia de recursos, como se dice ahora, es necesario todo un trabajo ideológico. Y mientras nosotros en la universidad discutimos si el concepto de ideología es caduco o no, si es válido o no, si realmente sirve hablar de ideología o es algo que ya está de pasado de moda y no tiene ningún alcance teórico para intervenir sobre la realidad concreta en la que estamos operando. Estados Unidos, de lo cual tenemos que aprender mucho. Una cosa que creo que tenemos que aprender de Estados Unidos es que no son pudorosos. Ellos no hablan de ideología. Hablan directamente de guerra psicológica. Y lo dicen, tenemos que librar una guerra psicológica para imponer nuestro criterio. Hay un libro que les recomiendo para los que dicen que los que hablamos así estamos con las teorías conspirativas, porque hay muchos que estamos con las teorías conspirativas, somos un poco paranoicos. Hay un librito de un tal Bernays, hermano de Marta Bernays, o sea, para mí tiene problema, que se llama así, Propaganda, la manipulación de la opinión en democracia. Y en la etapa hay un rebaño. En ese librito nos podemos enterar, por ejemplo, cómo el presidente Wilson armó la comisión CRIL, C-R-E-E-L, para que el pueblo norteamericano, que no quería entrar en la guerra, aceptara la guerra, le llevó 6 meses dar vuelta a la opinión pública, ¿no? Aceptara la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pueden ver cómo lograron que, no ponerlo en cuenta, porque él fue un asesor, él fue un asesor de Wilson, un asesor del gobierno estadounidense para armar las comisiones, esta comisión CRIL, y todo el aparato de propaganda que permitió esto que les cuento, pero también permitió terminar con el sistema de tranvías de Nueva York, que era un sistema económico, muy barato, era absolutamente popular, confortable, y además era muy limpio para el medio ambiente, terminando porque se había inventado el automóvil. Y estaban las petroleras y las empresas que fabricaban autos muy interesadas en que no existiera más ese gran medio de transporte. Y en esa opción, el tranvía, te apareció el automóvil. También se puede entrar ahí, y con esto termino simplemente una reseña, es muy breve, se puede entrar cómo lograron que las mujeres empezaran a fumar. No se lo voy a contar eso. Pero hicieron una propaganda y muchas mujeres empezaron a fumar a partir de esa intervención organizada por este tal Bernays. Y me interesa esto, ¿no? Mientras nosotros en las aulas discutimos sobre la ideología o no, ellos hablan de guerra psicológica y saben que el lenguaje tiene consecuencias y las operaciones simbólicas gestan transformaciones según los intereses, ¿no? Nosotros siempre en las aulas universitarias estamos como retrasados respecto a la época, tenemos que aceptar eso, los universitarios, me incluyo. Les voy a abrumar un poquito con otra cita, pero porque, fíjense, esto que les acabo de leer es del año 64, en la cita de la carta del 64, los cuatro conceptos, el lema que Lacan sostenía en el año 64, en este seminario, del cual les acabo de leer la cita inaugural, digamos, de mi exposición, él proponía un retorno al concepto, porque, como lo comentábamos en un pequeño texto de difusión, el psicoanálisis se había perdido la opinión. Es decir, todos los psicoanalistas estaban embarcados en lo que se llamó la ideología del aporte. Cada uno leía a Freud a su manera y decía lo que le parecía. Y el psicoanálisis había dejado de ser un lugar de encuentro para conversar sobre ciertos problemas, como había sido originalmente con Freud, con el comité, las reuniones, el comité inaugural que había armado Freud, y pasaba a ser el lugar donde cada uno daba su opinión. Entonces Lacan propone un retorno al concepto. Dentro del retorno a Freud, volver a leer los conceptos fundamentales del psicoanálisis, y arma esta cosa de los cuatro conceptos. Pero mucho antes, en el año 55-56, está el seminario 3, que se llama La psicosis, y ahí Lacan vuelve a hacer referencia, sin usar la palabra oscurantismo, vuelve a hacer referencia a esta revalorización de nociones refutadas. Y quiero que retengan esta expresión, ¿no? Aparece un discurso que produce la refutación de un concepto que se revela falso, como por ejemplo, vamos al viejo y querido concepto de que la Tierra está en el centro del universo y el Sol gira a su alrededor. De pronto, viene alguien y dice, no, el Sol está en el centro y es la Tierra la que gira. Pues bien, después va a venir alguien a refutar, revalorizando la noción de que el Sol está, de que la Tierra está en el centro. De hecho, si ustedes escuchan con atención, a través de lo que estamos hablando hoy, muchos de los discursos que escuchamos siguen siendo discursos geocéntricos, antropocéntricos, donde siempre el que habla está en el centro de lo que dice. Cuando se habla del egocentrismo, está bien claro, ¿no? Les doy un ejemplo concreto. Cuando los italianos, los europeos, cualquier europeo habla de la inmigración, el discurso es un discurso donde ellos están en el centro. El inmigrante no es alguien que fue diezmado por el coloniaje europeo, sino que es más bien alguien que viene a invadir Europa, que es una civilización maravillosa, que no tiene ninguna historia de coloniaje ni de saqueo ni de robo ni de asesinato. Entonces Lacan, volviendo al ámbito ya no de la política sino del psicoanálisis, viene hablando de el problema de la comprensión, de la noción de comprensión, que es una noción que viene de la psiquiatría, que Lacan dice no hay que comprender, ¿no? Conviene no comprender, porque comprender es identificarse con el otro. Es incluso una posición de ponerse en el centro del sentido. Si yo comprendo al otro, te comprendo, incluso en términos matemáticos, es comprender, es envolver, abarcar, ¿no? El conjunto que comprende otros conjuntos. Lacan dice, entendamos la lógica del discurso del analizante, pero no comprendamos. Mejor no comprender. Mejor les propongo, dice la vía de la perplejidad. No entendamos de qué está hablando primero. Interesante captar la lógica a posteriori. Entonces viene haciendo una crítica y después habla de la psicogénesis, que es esta cosa de el desarrollo, el progreso, la evolución, ¿no? Es todo un tema la psicogénesis, pero dicho así rápidamente, vuelo el pájaro, tiene que ver con esto de algo psicogenético, ¿no? Algo que el psiquismo que tiene que ver con la biología y con la evolución biológica, porque obviamente en el organismo hay una evolución, hay una línea que va desde lo menos estructurado hasta lo más estructurado, ¿no? Lo biológico es así, existe la biología, lo que podemos llamar el progreso, pero no existe eso en lo psicológico. Trasladar el modelo biológico a la psicología conduce a lugares un poco inquietantes, no ajenos a las catástrofes del siglo XX. Entonces dice, el gran secreto, dice Lacan, del psicoanálisis, les ahorro algunos párrafos, trato de hacer una selección. El gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Si la psicogénesis es esto, es precisamente aquello de lo que el psicoanálisis está más alejado. Por todo su movimiento, por toda su inspiración, por todos sus resortes, por todo lo que introdujo, por todo aquello hacia lo que nos conduce, por todo aquello en que debe mantenernos. Otra manera de expresar las cosas, que va más lejos aún, es decir, que lo psicológico, si intentamos el libro de cerca, es lo etológico. Lo psicológico es lo etológico. Para la carga. El conjunto de los comportamientos del individuo, biológicamente hablante, en sus relaciones con su entorno natural. Esta es una definición legítima de la psicología, dice Lacan. Hay ahí un orden de relaciones de hecho, algo objetivable, un campo suficientemente limitado. Pero para constituir un objeto de ciencia es necesario ir un poquito más allá. Hay que decir de la psicología humana lo que decía Voltaire de la historia natural, a saber, que no es tan natural. Y que, para decirlo todo, es lo más antinatural que hay. Todo lo que en el comportamiento humano es del orden psicológico está sometido a anomalías tan profundas, presenta en todo momento paradojas tan evidentes que se plantea el problema de saber qué hay que introducir para dar pie con bola. Lo que hay que introducir para Lacan es la hipótesis inconsciente, sin la cual no se entiende nada de ese campo antinatural. Y acá viene el párrafo que me interesa. Dice, si se olvida el relieve del resorte esencial del psicoanálisis, inclinación constante, por supuesto, de los psicoanalistas, se refiere a de la IPA, como se comprueba cotidianamente, volvemos a toda suerte de mitos formados en una época que aún queda por definir y que se sitúa aproximadamente a fines del siglo XVIII. Mito de la unidad de la personalidad, mito de la síntesis, mito de las funciones superiores e inferiores, confusión en cuanto al automatismo, todos estos tipos de organización del campo objetivo muestran a cada momento el crujido, el descuartizamiento, el desgarro, la negación de los hechos, el desconocimiento de la experiencia más inmediata. Bueno, y sigue, ¿no? Este párrafo se lo debo a Marisa Álvarez, que leyendo me contribuyó, porque yo cuando me lo leyó, haciendo alusión a lo que yo quería hablar y le había comentado, me acordé, pero me parece muy bien porque esto ya es en el año 56, ¿no? Ya en el 55-56 ya está planteando este mito de la unidad, esta cosa de volver a revalorizar nociones refutadas como que hay una unidad de la persona, ¿no? Freud hablaba de una primera tópica donde teníamos un consciente, un preconsciente, un inconsciente, después teníamos otra segunda tópica donde estaba el yo, el ello, el superyo. No hay nada de unidad en Freud. Es imposible pensar que hay algo de una unidad en el ser humano. Bueno, entonces, acá me falta prácticamente todo porque tenemos un ratito más, ¿no? Sí. Ustedes se van dando cuenta más o menos de qué va la cosa. Lo que yo quería como dejar planteado es justamente que el oscurantismo contemporáneo es crítico, revisionista, lenguajero, es decir, ocupa lugar simbólico, ¿no? Y fíjense que otra manía que tenemos los universitarios es de, en lugar de seguir el hilo de aquello que los autores nos proponen como problema, volvemos nuestra interrogación crítica sobre los autores mismos. Les pongo un ejemplo. Freud habla, por ejemplo, del malestar en la cultura. Hay pocos textos que hayan profundizado y hayan ido más lejos en el planteo freudiano, pero hay cualquier cantidad de libros que hablan sobre Freud. Si Freud estaba loco, si no estaba loco, si tomaba cocaína, si no tomaba cocaína, si se había acostado con la hija, si no se había acostado con la hija, si tenía relaciones con la hermana de su mujer o no. Una lluvia de basura, dice un psicoanalista por ahí, ¿no? Lo mismo pasa con Nietzsche. Nietzsche habló de la moral cristiana como una moral que iba en contra de la vida y propuso muchos caminos de análisis. Hay algunos libros que han seguido esa línea, pero hay muchos más libros que hablan sobre Nietzsche, sobre si Nietzsche estaba loco, si era homosexual, si bla, bla, bla, bla, bla. Desde luego lo mismo con Marx. Es decir, digo, esto del oscurantismo, no solamente, digo, no quiero poner la psicoanálisis como una víctima del oscurantismo contemporáneo, al contrario, creo que el oscurantismo contemporáneo atenta permanentemente, revalorizando nociones refutadas, contra todos aquellos discursos que intentan captar un trozo de real en la teoría. Y ahí sin duda entra Nietzsche, entra Marx y entra Freud. Porque acá es, para entrar un poco en el oscurantismo, y no hacerlo muy lunga, ¿qué cosa más clara hay que lo que han dicho estos tres discursos? Estos tres fundadores de la discursividad, como dice el profesor Comas en la Facultad de Psicología, como decimos en el PC. Por ejemplo, Marx, ¿qué dice? Muchas cosas, pero hay una que es fundamental. Dice, el problema es la producción de bienes y por lo tanto su distribución. ¿Alguien puede dudar de que un problema humano fundamental es la producción de bienes, la distribución de bienes? Eso es lo que se trae en otro. ¿Qué dijo Freud? Freud dijo, bueno, tenemos un problema, pues tenemos un cuerpo que es mortal, es sexuado y es parlante. ¿Alguien tiene alguna duda? Ese es un problema fundamental del ser humano. Nadie tiene ninguna duda. Nietzsche dijo, bueno, hay un problema que tiene que ver con la moral cristiana, porque es una moral que va en contra de la vida y no se puede vivir sin una moral. Porque la moral es fundamental para la vida humana, y si la moral va en contra de la vida humana, estamos en problemas. Porque tenemos que tener un sistema moral que nos diga dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Alguien puede dudar que es fundamental para el ser humano tener un sistema moral para saber dónde orientarse hacia el bien y dónde mantenerse a distancia del mal? Fundamental. La moral, la economía política, el cuerpo. ¿Alguien duda que son tres reales? Que son nuestros problemas cotidianos y trascendentes. Nadie. Sin embargo, el oscurantismo contemporáneo va a tratar permanentemente de decir que estos problemas no existen. Y que ni siquiera son problemas. Y que ni siquiera se trata de eso. Que el cuerpo no es un cuerpo, el cuerpo es un alma, que la economía política es una reducción, porque el hombre es un ser cultural, que bla, bla, bla, bla, y que la moral cristiana hay que ver si es católica, protestante, y que la religión no es decisiva, empieza todo el embrollo. Es esta manera, este modo de licuar lo real planteado por estos discursos, licuarlo en toda una serie de gadgets, de invenciones, de palabras, de conceptos que han sido ya refutados y que sin embargo vuelven una y otra vez. Vuelven una y otra vez. Les muestro. No se están aburriendo, ¿no? Bueno, me voy a permitir una. Porque, por ejemplo, te digo. Las críticas que le hacen a Marx son muy parecidas a las que le hacen a Freud. No parecidas. Yo estoy sindicalito de las que le hacen a Marx. Pero primero le voy a hablar de Freud, brevemente. De Freud dicen, es una práctica individualista. No. Vos te pones a leer Freud y la noción de individuo está completamente deconstruida. Es decir, nadie puede pensar que ese individuo burgués, autoconsciente, libre, autónomo, progresista, consciente de sí mismo, bueno, blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, propietario, básicamente. Pues nadie puede pensar que en Freud esa ficción legal del individuo burgués tiene alguna entidad teórica. Después la cama no era el sujeto dividido, que es una inexistencia, un efecto del discurso. Sin embargo, se sostiene que Freud mantiene la noción de individuo cuando nunca la mantuvo. Así podemos hacer un largo listado. Les voy a Me voy a pasar a Marx, porque es más claro todavía en Marx, pero lo pueden ustedes después. Las objeciones al marxismo, por ejemplo, hay una de las muchas, ¿no? Porque dicen que está acabado, que es teoricista, que es determinista, que es un sueño utópico, que es, tiene obsesión por la clase, que aboga por la acción política violenta, bla, bla, bla, bla, bla. Si leemos Marx, es todo al revés, ¿no? Porque hay que ver, el oscurantismo hace la crítica. Porque eso es lo que quiero, por un instante, que desplacemos la atención a la crítica oscurantista del psicoanálisis, que se le hace al psicoanálisis, y que se le hace a estos discursos que yo digo que tratan de atrapar un trozo de real en la teoría, ¿no? ¿Desde qué lugar se dice que el marxismo está acabado, de que es caduco, etcétera, etcétera? Bueno, desde la ideología del progreso, que es una de las ideologías más reaccionarias de Occidente. Suponer que progresamos, que vamos desde un lugar inferior a un lugar superior. ¿Civilización o barbarie? Ustedes son inferiores, no tienen alma, nosotros les venimos a traer la superioridad y el alma, matándolos, robándoles. No hay progreso. Y sin embargo, los ideólogos del progreso critican de ley. Pero hay una crítica, que es la de decir que Marx reduce todo a la economía. El economicismo marxista, lo hemos escuchado todos millones de veces en la radio, en la televisión, en las universidades. El economicismo de Marx. Marx reduce, el marxismo no sirve como teoría, no explica nada, porque reduce todo lo humano a lo económico. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Eso es falso. ¿Desde qué lugar se sostiene eso? Desde el lugar de la reivindicación de la cultura. ¿Cómo? Un lugar importante para que el hombre despliegue todas sus propiedades creativas, propiedades. Entonces se revaloriza la cultura como el hombre no solamente tiene intereses económicos. Vayan a explicárselo a Cargill eso. Explíquenselo a Monsanto. Explíquenselo a Shell. Que el hombre no tiene intereses económicos, que tiene otros intereses, a ellos no les importa. Entonces, la pasión por lo económico y la reducción a lo económico es del capital, no de Marx. Pero si Marx está hablando del capital, porque la palabra capitalismo también es bastante eufemística, ¿no? El problema es el capital. Marx escribió el capitalismo. Escribió el capital, hizo una crítica a la economía política. Donde está bien claro que lo que reduce todo al capital es el capital. El capitalismo no concibe otra cosa que no sea la rentabilidad. Mínimo esfuerzo, máximo beneficio. Es el capitalismo el que arrasa toda otra manifestación del hombre que no sea la productividad. No Marx. Habría que explicárselo a nuestros profesores, que se la pasan discutiendo la noción de ideología, discutiendo a Marx porque era economicista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se le aplica al autor características del sujeto. Esto es una aberración epistemológica. Lo mismo se hace con Nietzsche y lo mismo se hace con Marx, ¿no? Aplicarle al autor características que son del objeto que el autor está trabajando. Por ejemplo, se dice que Nietzsche era un inmoralista. Nietzsche lo que está diciendo es que la inmoralidad está en la moral cristiana. Es al revés, es todo al revés. Entonces, yo les pido también pensar esto. El oscurantismo contemporáneo, una manera de empezar a decirlo, sería la inversión permanente de todos los conceptos que los discursos críticos, es decir, los discursos que tratan de atrapar un gran en la teoría, tratan de proponer. Tratan de instalar y tratar de hacer incidir. Invertir permanentemente. Dar vuelta. Bueno, 5 minutos. Sí, 5 minutos. No, vamos a terminar con esto. Yo les traigo otra cita que no sé si la tengo por acá. A ver. Otra por acá. Primero le voy a leer un fragmento de un libro que se llama La conquista de la escritura, los viajes y la invención del psicoanálisis, que es un libro promovido, donde está la, la escritura de Luisina Urbán, que es una psicoanalista que está aquí presente, con un equipo de trabajo de la UADER, la Universidad de Entre Ríos, que tiene varias virtudes, entre ellas, justamente, sin hablar directamente del tema, poner en escena la historia, que es fundamental para poder entender este lenguaje del oscurantismo. O sea, es imposible captar el lenguaje del oscurantismo sin recorrer la historia, sin viajar por la historia. Y este, hay muchos discursos que rechazan la historia. Y por eso yo me dediqué al prólogo, me invitaron a escribir un prólogo, cortito, pero yo lo hice cortito, pero donde pude decir lo que yo quería. Y es, este, rápidamente les digo, ubico un poco la figura esta del psicoanalista o del historiador, que sostiene la historia ninguna, digo yo, ¿no? Copiando a la otra que hablaba de la política ninguna, ¿no? Cuando el psicoanálisis se practica la política ninguna, ¿no? Como si la política no existiera. Y digo, y es acá donde la orientación geográfica que propone este libro se suma a la orientación política. Entonces digo, la figura es esta, es el psicoanalista y el historiador conformista que militan sombríamente por el rechazo de la historia. Elemento clave de una política de la confusión. El principal rasgo de esta figura es la desvalorización permanente de toda apuesta, de todo riesgo y de los nombres asociados a ese deseo juego. Bajo la máscara culta del espíritu crítico que denuncia el personalismo, las transferencias salvajes y el fatalismo de la estructura, se oculta la sumisión al orden existente. Pesimista, melancólico, pero en el fondo profundamente perezoso, tiene como destino la traición, pues su desentendimiento de la economía política del discurso lo conduce a adoptar, aunque reniegue, el lenguaje de los vencedores. El lenguaje de los vencedores es el lenguaje del oscurantismo, al cual el psicoanalista conformista, que rechaza la historia, adhiere, criticando a todos aquellos que quisieron hacer algo y salió mal. Porque siempre que no hace nada, está en posición ventajosa para criticar a los que hacen algo. No hace nada. Siempre se hace algo, ¿no? Porque estar atornillado a un cargo durante 40 años es hacer algo, ¿no? Bueno, y ahora sí, para terminar, no los abrumo más con cita, pero me gusta esta cosa de intertextualidad, porque si no, para que no se crean que yo soy autor, yo les traigo algún mensaje raro, lo único que hago es un poco como transmitir este, lecturas y compartir lecturas, que es un sueño infantil que puedo realizar gracias a los amigos. Este, justamente, podríamos decir que este oscurantismo contemporáneo, que los invito de algún modo a ir configurando, cada uno en su campo, apunta a la construcción de un hombre medio, mediocre, digamos. Un hombre medio que no tiene ninguna realidad, es una pura ficción, pero que es funcional al orden neoliberal monopólico. Un hombre medio que no tiene deseo, que no le falta nada, más allá de bienes de consumo, que lo puede adquirir si trabaja, si tiene un trabajo honesto, que es el que nosotros le damos, si el trabajo se esclaviza obedientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sueño de las empresas, porque hoy hay una realidad, y con esto no me quiero extender, pero hay una realidad, que hoy los Estados-Nación no son los que mandan. Nosotros estamos ahí que Grecia, que Alemania, que España, que Italia, pero los Estados-Nación hoy tienden a pasar a un segundo plano, porque lo que realmente ocurre es que el verdadero Estado transnacional son las empresas. El verdadero Estado hoy es el de las empresas, y los Estados-Nación no son más que subordinados de los intereses transnacionales de las empresas, que no tienen un asiento geográfico, territorial, este, específico. Bueno, y ahí fíjense lo que dice Lacan en el 2000, no, perdón, salió en el Magazine Littéraire de febrero de 2004, pero no sé cuándo lo dice. Bueno, es una cita que no está en la obra de acá, de un libro que se llama El intento de asesinato del psicoanálisis, de Andrés Aflalo. Es un gran libro este. Tiene que ver con una cosa que pasó en Francia, que también está conectado directamente con lo que hablamos hoy. Pero fíjense, y con esta frase termino, así podemos conversar un rato, tenemos un... Este, cómo justamente Jacques Lacan, contra la construcción de este hombre medio que hace este oscurantismo que situamos, va a decir todo lo contrario, va a decir esto. Dice Lacan, desembaracémonos del hombre medio que no existe. no es más que una ficción estadística. Existen los individuos, eso es todo. Se refiere al uno por uno, ¿no? Al cada uno. Cuando oigo hablar del hombre de la calle, de encuestas de opinión, de fenómenos de masas y de asuntos de este género, pienso en todos los pacientes que he visto pasar en el diván en 40 años de escucha. Ninguno se parecía a otro. Ninguno tenía las mismas fobias, las mismas angustias, la misma manera de hablar, el mismo miedo de no comprender. El hombre medio, ¿eso qué es? Yo, usted, mi portera, el presidente de la República. No, gracias. Bueno, como es la costumbre del ciclo, ahora vamos a habilitar un espacio para preguntar. Y también, como es la costumbre del ciclo, la primera que pregunta es Laura, así que yo voy a preguntar primero. Vos nombraste, recién hablaste de la cultura del aporte en relación específicamente al psicoanálisis. Aunque lo contestaste más o menos por la última cita ahí, lo que voy a decir, pero le hago igual la pregunta. ¿No está pasando eso en todos los órdenes? No solamente el psicoanálisis. Sí, sin duda. Está pasando en todos los órdenes porque estamos viviendo en el reino de la opinión. O sea, hay algo que yo no dije que vos me das la oportunidad de decir, y es que los agentes del curativo contemporáneo son los periodistas. Son los más media. Y hay una prueba concreta que se puede hacer ahora en verano. Fíjense lo que pasa cuando los amos del discurso contemporáneo, cuyos agentes son los periodistas, se van de vacaciones a sus paraísos. Y los periodistas se quedan solos. Prendan la televisión. Hay perros voladores, nubes que lloran, hamacas que se mueven solas. Es decir, la pantalla se convierte en una suerte de delirio surrealista porque no tienen nada para decir. O mucho mejor, tienen la obligación de decir nada. Tienen la obligación de que suene nada. Las 24 horas del día. O suena nada, es decir, perros voladores, o suena algo del amo. Que siempre dice lo mismo, ¿eh? No se confundan, no se embarullen con los chamullos universitarios que a veces ponemos en escena. La voz del amo siempre dice, pasen a laburar. A trabajar, señores. Siempre dice lo mismo. Bueno, es el reino de la opinión, ¿no? ¿Quién se anota? A ver. Viste, yo dije, al principio dije, habla para que lo entiendan. Parece que te entendieron todo. O no entendieron nada. No, yo creo que sí, yo creo que está probado lo que yo dije al principio, vos viste que era exagerado, pero. Bueno, voy a hablar yo entonces. Si ustedes no hablan, ¿eh? No se van a ir. No se van a ir. Me quedo sonando. Una frase me gustó, una suerte de fórmula que dije en los curantismos contemporáneos, una entre otras, ahí cuando decías, decía una suerte de fórmula de los curantismos contemporáneos, cuando decías se le aplica al autor, es decir, a Nietzsche, a Maya, a Freud, por ejemplo, características que son del objeto. Exacto. ¿No? Del objeto de estudio de ese autor. Exactamente, el estudio. Entonces, bueno, no, me gustó la fórmula porque enseguida se empezaron a aparecer escenas en relación a la práctica del psicoanálisis, en relación a Freud. Por ejemplo, se me aparecía, se le imputa al psicoanalista, ¿no? En el sentido corriente, por ahí cuando uno habla, se presenta como analista, esto que está interpretando, ¿no? La idea de que el psicoanalista es un apasionado con el sentido, por buscar sentido oculto, por resolver misterios, cuando es claramente un rasgo evidente de la neurosis, ¿no? Esa compulsión por... Claro. Suponer que todo tiene que ver con todo, que hay en un sentido. Y así, bueno, se me parecieron varias escenas que quería agradecer la forma, y si querías seguir por esa línea, bueno, un comentario. Sí, sí. Gracias. Sí, yo te agradezco porque es un síntoma universitario ese. No teníamos que tener miedo a hablar de los universitarios de una manera despojada, porque no somos seres superiores los que estudiamos y escribimos y damos clases. Estamos llenos de síntomas como cualquier otro. uno de esos síntomas que tenemos es volvernos sobre el autor, es decir, porque obviamente que es mucho más fácil preguntarse si Freud, cuando escribió El Maestad de la Cultura, estaba teniendo relaciones sexuales con su cuñada o no, que ponerse a estudiar El Maestad de la Cultura en la actualidad, porque es más complicado. Sí, seguir la argumentación del discurso, del fundador del discurso, es mucho más complicado. Es complicado poder captar la lógica del mercado, la lógica de la explotación, la lógica de la globalidad hoy, con en el marco de la globalización. Es complicado. No se hace sin Marx eso. Pero es más fácil agarrar y pensar si Marx no reducía un poco las cosas, no dijo mal las cosas. ¿Qué problema hay que Marx haya dicho mal las cosas? Se tenía que decirlas bien para que nosotros podamos pensar. Si Marx no las dijo bien, no podemos seguir pensando. Es un síntoma universitario. Entonces estamos siempre sobre lo bien o lo mal. Esto lo van a ver, ¿no? Esta cosa, en psicoanálisis es ya aburrido. Hace 40 años que estamos preguntándonos si el significante es el sujeto, que si el significante incluye lo real o no incluye lo real, que si el nudo supera a la lógica significante. Es una cosa que aburre. Si el psicoanalista tiene que estar o no tiene que estar en la universidad. Por ejemplo, es una discusión también. Otro síntoma universitario. Armado por gente que está en la universidad. Si ya estás en la universidad, ¿para qué carajo vas a discutir? O sea, se discuten cosas que van a ocurrir o no van a ocurrir. Cuando ya ocurre, es como si yo me pusiera a discutir con mi mujer, con un hijo de 15 años, si, ¿qué te parece? ¿Sostenemos un hijo de 15 años o no lo sostenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos discutiendo? O sea, esta cosa también de armar falsos debates es un síntoma universitario. Estamos llenos de eso. Creo que se va a hacer un inventario. Se va a hacer un inventario de eso. El miedo a lo real del universitario. Bueno, ahí lo que tenés es, ¿sabes qué? La complacencia y el contubernio del universitario con el reino de lo imaginario, que es una de las características del oscurantismo, la primacía del imaginario, la infantilización generalizada, la despolitización de lo económico, la emocionalización de la política, son todos rasgos del oscurantismo contemporáneo. Si no, entonces es lo que le dice Durán Barba a Macri. Pero si no podemos decir, Cristina, no estamos haciendo acá Kant y toda esa cosa, esa neurosis argentina, digamos. No, eso es otra cosa. Durán Barba le dice, mostrate con la nena, lo importante es la emoción, es producir emoción. No digas un solo concepto político, no hables un solo problema real, porque te metes en quilombo. La gente además no quiere escuchar quilombo, ya tiene muchos quilombos con su propia vida. Vos le vas a traer quilombo, mostrale que estás con la nena, decirle que estás, habla de algo tuyo, que te compraste un pullover rosa y que a tu mujer no le gustó, arma una novela. Y eso es el reality show, hoy es el reino de la novela. La primacía del imaginario, todo encadenadito. Porque la primacía del imaginario implica despolitizar lo económico, emocionalizar la política, etcétera, etcétera, etcétera. Infantilizar a todo el mundo. Esas son cosas que bajan de la clase dominante, no son cosas que pasan porque sí, digamos. Cuando Ronald Reagan manda la orden y arma una comisión, porque los yanquis seguían armando una comisión, nosotros discutimos, debatimos, y ellos arman una comisión y hacen las cosas. O sea, yo soy, en ese sentido, soy pro-norteamericano. Y yo creo que hay que armar una comisión. Para hacer, no, discutir. Vamos a debatir si tal cosa o tal. No debatamos nada. ¿Qué queremos hacer? Tal cosa. Bueno, vamos a la comisión y no nada. ¿Qué vamos a debatir? Perón decía que cualquier cosa que vos querés cajonear, armá una comisión. Bueno, atención. También eso. Se usa para las dos cosas. Se usa para las dos cosas. Se usa para las dos cosas. Bueno, pero eso sí, es así. Hay otro diciendo algo, no importa, de los norteamericanos, que una comisión, ¿para qué era que estaba hablando? Para ejecutar lo que vos vas a hacer. Pero estábamos hablando de... cuando Reagan dice, vamos a bajar el nivel de la discusión en los medios de comunicación. Los 80. Basta, dice, tanto que debate, que del Medio Oriente, que esto, que lo otro. O sea, empecemos a hablar de otra cosa. Y armaron un sistema, que sobrevive hasta hoy, que ha sido perfeccionado, donde se bajó el nivel de las discusiones, donde ciertas discusiones sobre ciertos temas desaparecieron por completo, y empezó a pensarse. El público medio con la edad de 13 años, si ustedes hacen una evaluación, pero eso esto te lo dice cualquier publicista, cualquier tipo que trabaje en televisión, pregúntenle a cualquier periodista amigo que trabaja en televisión. Es decir, la lógica, los manuales es que vos tenés 13 años. Es dirigirse a un público de 13 años. Edad mental. Si no tenés 13 años, jodete. La televisión te habla ahí. Está el programa ese, el paradigma, el programa ese que convocan políticos, todos mezclados, hablan todos mezclados en ruido, le ponen chan, chan, le ponen efectos atrás, ruiditos, intratables, ¿no? Donde justamente el tema es el show, es la sociedad del espectáculo de la que hablaba Guy Debord. Pero la sociedad del espectáculo es la primacía de lo imaginario. Es decir, ¿qué es la primacía de lo imaginario? Es que lo real, como decía Luisina, y Luisina es bondadosa, así, que los, decir que los universitarios tienen miedo a lo real es ser bondadosa. No le tienen miedo a lo real. Están casados con lo imaginario porque les conviene. Miedo a lo real no tienen. Saben que tienen que armar un discurso que no tenga ninguna consecuencia, nunca. Para eso están. ¿No? Es decir que a lo único que le tiene miedo al universitario, y me incluyo, era que a fin de mes no esté la plata en el cajero. Sí, seguimos. Yo quería agregar además que todo esto no se puede hacer sin alisar la educación, ¿no? Si uno mira o compara la historia, no solamente la curva de inversión, sino los contenidos, el tipo de cosas que se hacen, desde hace 10 años o 15 años se computa como inversión en la educación. Que le permiten hacer negocios a las empresas privadas vendiéndole computadoras. Ahora, capacitación para los docentes, arreglos, ¿no? Para los chicos, arreglos. Pero se computa como parte de la inversión las computadoras, que son negocios de los mismos siempre, ¿no? Y tenemos esta consecuencia. Los pibes están desinteresados, desmotivados, de cosas. Cuando tienen que ir a votar, son permeables a este tipo de estímulos, ¿no? Fíjense, siguiendo esto que dice Daniel, Una cita que me quedó afuera, pero que la encontré buscando, mientras preparaba la charla de hoy, y que me quedó afuera, pero es pertinente y sigue la línea de lo que dice Daniel. Es de Nietzsche, y esclarece también la cuestión del oscurantismo. Una cosa breve, fíjense lo que dice. Dice, el elemento esencial, dice Nietzsche, en el negro arte del oscurantismo, bien lindo eso, el negro arte del oscurantismo, no es que quiera oscurecer la comprensión individual, dice Nietzsche, sino que quiere ennegrecer nuestra imagen del mundo, ennegrecer nuestra imagen del mundo y oscurecer nuestra idea de la existencia. Sí, no solamente no quiere que entendamos, que no veamos el oscurantismo, lo que quiere es ennegrecer nuestra imagen del mundo, es decir, para tomar el ejemplo, bajarlo a algo muy concreto que vemos todos los días, es decir, hacerte creer permanentemente que el prójimo es un hijo de puta que te va a matar, te va a robar. Es necesario fomentar las pasiones tristes, es necesario fomentar el odio, la indignación, el enojo, la tristeza, ese es el afecto. Esa es otra de las cosas que Estados Unidos supo hacer muy bien desde la década del 50 en adelante, que donde armó otra comisión, porque ellos arman la comisión y hacen las cosas nosotros como nosotros le armamos para anularla. Armó otra comisión para instigar, o sea, multiplicar el miedo que ya habían armado en la década del 30, multiplicar la cuestión del miedo en los medios de comunicación. Hay si ustedes hacen un análisis, que nunca hacemos porque la televisión es como parte del mobiliario de casa, pero si no, en vez de mirar la televisión, podemos mirar el televisor, como decía un amigo mío, y hacer un análisis ahí, tomar una distancia, vamos a ver que hay un porcentaje de noticias temibles que no faltan nunca en la televisión. Es decir, el consumismo no se sostiene sin gente temerosa, que busca protección en el consumo, no se sostiene. Profesor Comas, adelante. Ya con la opinión, supongo que debe tener que ver. ¿Le damos el micrófono? Sí, sí. Espera que te den el... No. ¿Qué música canto? A ver si así te escuchamos todo, José Luis. La idea de... No, entonces que no es nueva tampoco. Esta vulgarización que se hace de autores que vienen especialistas de los teatros, una writer... Hablar de Nietzsche, por ejemplo, podría ser el psicanálisis, digamos, popularicemos, ¿no? Que todo el mundo sepa, que todo el mundo pueda opinar sobre eso. Bueno, esto es parte del oscurantismo, es un juego de la cultura del capitalismo. Y bueno, gracias. Bueno. En primer lugar, me parece que esas cosas, vos te referís a, por ejemplo, Darío Z. ¿No? El psicoanalista, el filósofo. Yo creo que... Uno hace un análisis del sonso de la escuela, pero también está Facundo Manes. Facundo Manes. Ya estuvo antes el otro que se llamaba divulgador del psicoanálisis. Colón. No. Sí. La mujer de Mauro Viale. Hay programas de psicoanálisis que realmente dan medio como vergüenza. Sí, sí. Es una esa divulgación, explicarle a la gente, digamos, qué es el psicoanálisis o qué lectura es el psicoanálisis de cualquier cosa, de la violencia del fútbol, de lo que puede pasar en el Medio Oriente. Se explica todo. Y se divulga y se explica lo que dice Freud. Pero hay que darlo de una manera como para que la gente lo pueda entender, la gente lo sabe en este contexto. Entonces, la gente está contenta porque esta raíz del eje de otro círculo, no es menos, ¿no? Hace tres funciones, la llena de tres, trae un huevo. Sí. Y sale gente de ahí, conocida mía, que me dice, me lo llamo maravilloso, entendí por primera vez la noche. Y yo me agarré el huevo, y sí, de algún modo tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, estamos en Argentina, es un país donde cada vez hay menos laburo. Entonces la gente se arruca como puede. Claro, porque si vos tenés una universidad poderosa, un estado fuerte, con una buena universidad, que tiene una editorial, que te da el laburo seguro, bueno, te vas a ir a meter a un teatro, a cobrar la entrada, a ser de mono, te quedas en la universidad, en Inglaterra, no te van a meter libre, entonces en Inglaterra no se mueve a un teatro, salvo que lo lleven como si fuera un Rolling Stone y le pagan la fortuna para que vaya. La gente, bueno, es un país donde no hay trabajo, cada vez menos trabajo y bueno, eso es una. Y la otra es un problema que a mí me interesa mucho, yo te agradezco la pregunta porque es la oportunidad para decirlo, y es algo que le va a sonar un poco fanático, pero con respecto al psicoanálisis, ¿no? Y esta cosa del psicoanálisis que explica todo, incluso de la filosofía que explica todo, yo creo que es una inversión oscurantista. Porque el tema no es que la potencia explicativa del psicoanálisis, que explica las cosas que pasan. Lo que habría que explicarle a la opinión ilustrada, a la opinión pública, es cuál es la novedad crónica que viene a traer el psicoanálisis. O sea, no el psicoanálisis como potencia explicativa, sino explicarle a la gente qué es el psicoanálisis. ¿Qué es lo que vino a decir de nuevo el psicoanálisis? Yo no escucho mucho eso. Un psicoanalista que explique por qué el psicoanálisis es importante, que le explique a la gente el psicoanálisis, no que a través del psicoanálisis explique todo. Porque lo que hay que entender es el psicoanálisis. Esto es una discusión que yo tengo con colegas que son más jóvenes, que yo, era bastante joven. Donde está muy propuesto por entender, por ejemplo, la psicosis, qué es la psicosis, qué es el autismo, bla, bla, bla. Muy bien, hay que entender todas esas cosas. Pero primero tenés que entender qué es la psicosis en el interior del dispositivo analítico. El dispositivo analítico no es fácil de entender. La verdad del inconsciente no es fácil de entender. Los conceptos fundamentales del psicoanálisis no son sencillos de entender. Es más, nadie los entendió. Entonces estamos en la paradoja, es que tenemos al psicoanálisis que explica todo, pero nadie entiende qué es el psicoanálisis. Entonces, tenemos un aparato que explica todo, pero ese aparato que explica todo no tiene explicación. Porque otra vez es más fácil decir, bueno, yo con la filosofía, con el psicoanálisis explico todo, a decir, muchachos, vamos a hablar de Hegel, ¿no? Pero, ¿por qué Hegel es importante? Porque cuando hablaba de la muerte del Estado, por ejemplo, estaba trabajando en secreto y solapadamente la cuestión de la revolución haitiana. Y el amo del Estado, como dice Susan Boone Morse, en un excelente libro que se llama Hegel en Haití, lo que estaba trabajando con la relación amo-esclavo es la liberación de los negros, el deseo de reconocimiento de los derechos que los negros hacen, esta revolución haitiana que fue tan importante, que fue tan importante para la revolución francesa, y no se dice. Entonces, lo que hay que entender es por qué los filósofos armaron lo que armaron, por qué Platón armó lo que armó. No es que usar la filosofía para explicar todo. Digo, no sé, no te contesto, pero me parece que vos no podés, ¿no es cierto? No es mi opinión. Vos no podés usar un aparato para explicar todo sin explicar ese aparato que estás usando. Y nadie quiere explicar la filosofía. Porque si explica la filosofía, tiene que explicar la sumisión de la filosofía al poder del amo eternamente. Tiene que explicar la sumisión de la filosofía a la teología y el favor enorme que la filosofía le hizo a la teología. Hay que explicar la historia del pensamiento. Y eso no garpa. ¿No? Para explicar el psicoanálisis también hay que explicar es que justamente el psicoanálisis, lejos de ser una ciencia caduca que hablaba de cosas de la época victoriana, en cambio ahora estamos en la globalización, necesitamos otra ciencia. Mentira. El psicoanálisis es la ciencia, entre comillas, porque no es una ciencia, ni lo será, por suerte. Es la ciencia, entre comillas, de los estragos del capitalismo. Jamás podría haber existido el psicoanálisis sin los estragos del capitalismo y la decadencia del padre. Es justamente la teoría adecuada para poder pensar la caída de los grandes ideales, la caída de las identificaciones, y la desorientación global del sujeto. Y, por supuesto, el empuje al goce que eso conlleva. Es decir, cuando la pulsión no está abrochada a ciertos, a ciertos senderos simbólicos, empieza a girar en torno a objetos que pueden ser, en este caso, de consumo, o pueden ser objetos de autodestrucción, o lo que sea. Entonces, el psicoanálisis es la ciencia de los estragos del capitalismo, no es una antigüedad. Se anticipó a lo que iba a venir, del mismo modo que Marx, del mismo modo que Nietzsche. Entonces, alguna vez podemos dejar de criticar a los actos 3 y empezar a pensar en teoría. Y por qué hablaron de eso, ¿no? Hay que explicar los aparatos que explican, no usar los aparatos para explicar todo eso, digo. Wow, alguien más. Perdón, porque no todos los aparatos teóricos se explican, la mayoría sirven para descubrir. Hay un montón de aparatos que revalorizan nociones reputadas, pero no existe nada. Es así. Cuando se habla, por ejemplo, dice, no se trata del sujeto del significante, se trata del individuo y su ambiente. ¿Saben de qué deriva esto? La teoría de que uno se cría según el ambiente deriva. En sumarle a la criminalización de la pobreza, eso se verifica en los textos en Europa, sobre todo en Francia fundamentalmente, con las leyes que tratan de aprobar. Y en España también se ve eso. Las teorías nunca son ajenas al campo de la política, eso lo planteamos permanentemente en la cátedra del profesor Comas. Nunca son ajenas a las políticas. Cuando empezamos a joder con que se trata del individuo y del ambiente, empezamos, además de criminalizar la pobreza, como les decía, empezamos a decir que ciertas enfermedades, como la paranoia, es porque gente que se cría en ambientes pobres. Y los pobres ya no solamente son criminales, sino que además son enfermos. Porque la pobreza, el ambiente pobre, engendra paranoia. Lo cual es un disparate absoluto. Pero digo, las teorías no están a pedo. Están para... después tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana. Esta expresión de no estar en pedo, ¿no será un poco...? Quizá no es muy académica, pido disculpas. No son banales, ¿no se puede decir? Ah, está, pues si no... Bueno, ¿alguien más tiene algo para preguntar, para agregar? Si no, cerramos acá. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todos invitados para el próximo martes ya con Laura y así no sufren más por esto. En fin.